El espacio. La última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en su misión permanente de explorar nuevos y desconocidos mundos. De buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. De ir audazmente donde nadie ha ido jamás. Bienvenidos a Vidas en Red. Especial 2016. Para todos vosotros desde la isla presidencial, la isla de Vidas en Red. Bueno, amigos, pues hoy es un gran día. Sí, hoy es un gran día. Hoy es el día en el que por fin hago ese especial que os había prometido. Ese especial que da tanta nostalgia comenzar. No sabía cómo hacerlo, así que estoy haciéndolo por separado. Bueno, si veis aquí, voy a hacer un vídeo, me da igual, porque supongo que este lardón, estoy haciendo un vídeo aquí, y los que veáis el vídeo podréis verlo. Esto es lo que tengo aquí montado. Tengo por un lado el iPad, que es donde he puesto la intro de Star Trek, serie que estoy enganchadísimo ahora. La mesa de mezclas, el MacBooker, el teléfono, y una tablet, que es donde voy a leer mis notas. Y a la vez que emito esto, que se está emitiendo en Spreaker, y luego lo llevaré a iVoox, por supuestísimo. Pues, amigos, hoy es día 30 de diciembre del año 2016 y estamos a puntito de completar una vuelta alrededor de nuestra estrella más cercana, que es el Sol. Y es en estos momentos en los que uno se pone, no sé, nostálgico, se pone más reflexivo. Saludos a Computing Life y a José Luis. Se pone así porque un año son muchas experiencias. Y los humanos somos seres que vivimos pues muy poquito. No vivimos tanto como pensamos. 80 años... a lo máximo, no es tanto. Así que un año es una ochentava parte, en el caso de que vivas 80 años, tengas la fortuna de vivir 80 años. Y claro, una reflexión de este tipo pues requiere un poquito de preparación. Vaya, se me ha caído el soporte, lo siento, siento el ruido. Y aquí tengo mis notas. Emulando a mi buen amigo el camionero geek, aquí tengo Google Keep. Me gusta mucho más que Evernote para tomar notas, muchísimo más. Y con la ayuda de las notas, con la compañía de Lazarus, que está aquí también en el chat de Spreaker, pues voy a intentar hacer un repaso desde mi muy, muy particular perspectiva de lo que ha sido, de lo que es todavía este año 2016 que aún no ha terminado. Este año 2016, por un lado, ha sido el año de la consolidación. El año en el que Vidas en Red ha pasado de ser un podcast de software libre, de GNU Linux, a ser un podcast de tecnología de consumo. Ese periodo fue divertido, ¿quién puede cuestionarlo? Pero fue un periodo que terminó quemándome. Me lo pasé bien, fue como una especie de fin de semana muy largo, pero me cansé bastante y empecé a introducir otros temas en Vidas en Red. No sabía cómo ibais a reaccionar, sinceramente. Y cualquier experto en YouTube, en podcast, hubiera dicho que un cambio tan drástico en la temática de un podcast, pues, y de un blog, principalmente de un blog, yo pienso en Vidas en Red como mi blog, lo sé, soy así de viejuno, pues un cambio de estas características, de esta naturaleza, pues terminaría pasando factura en forma de un desangramiento de seguidores. Pero bueno, tampoco tengo tantos seguidores. Y el seguidor de Vidas en Red es principalmente un seguidor que no solo está identificado con los contenidos, sino que también con el que... Es un seguidor que está identificado bastante con el que os habla, con esta persona. Y eso quiere decir que muchos tuvieron que sufrir temáticas nuevas. Muchos me seguían pidiendo, por favor, graba de tecnología, opina de tecnología. Pero amigos, como una vaca que está exhausta después de dar de comer a sus terneros, así estaba yo. Las ubres de mi conocimiento tecnológico estaban secas, colgaban flácidas. Y no tenía más tecnología que daros a vosotros. Perdonad la ilustración, es horrible, lo sé. Así que este año ha sido el año de la consolidación. No sé si el segundo o tercer año en el que meto política, meto ciencia ficción, meto series, meto reflexiones random. Sí, tecnología, por supuesto, tecnología aplicada a la vida de nosotros. Este año ha habido una noticia que me ha gustado mucho dentro de las noticias que había, y es el cómo Google está intentando, como forma de expandirse, es decir, Google no es una empresa benévola, que nadie se piense eso, ni Facebook tampoco. Les importan un pimiento tu privacidad, tus datos, tus derechos, no les importa, le importan los beneficios. Uno monta una empresa no para salvar el mundo y las ballenas, uno monta una empresa para ganar pasta. Punto. Si de camino puede hacer varias cosas buenas, pues mira, tanto mejor. Pero no nos engañemos. Y Google, pues, para alcanzar ese gran mercado que es el mercado indio, pues está ofreciendo acceso a Internet en las principales estaciones de la India, estaciones que suponen el tránsito de muchos millones de personas cada día. Acceso a Internet de banda ancha suficiente, dice el blog de Google, para poder consumir vídeo en alta definición. Si lees los testimonios de los indios, pues dice, mira, para mí esto ha sido fantástico. Otra noticia que he comentado este año y que me ha gustado mucho es que en Asia el tamaño por excelencia de la pantalla son 6 pulgadas para arriba. Es decir, en Asia la gente tiene phablets como dispositivo principal. Piénsalo. Si tú tienes que pasar 2 horas en el transporte público, imagínate que vives en la India rural y trabajas en una gran mega ciudad, vas a pasar mucho tiempo en un transporte. ¿Y qué vas a hacer mientras tanto? Puedes llevarte un libro, pero te cansas de leer un libro. Yo cuando llevaba mi maleta, llevaba varios libros. Iba cambiando de libro para no agotarme o cansarme de un libro, sobre todo si era un libro que no me cautivaba como El Marciano, que ha sido uno de los grandes libros de este año, como bien reconocía o bien comentaba el señor Rupert Dax. Pero bueno, ahora con un chisme de estos, con un tablet como el Huawei MediaPad M3 que tengo en la mano, me llegó hace poco, me llegó el miércoles por la tarde, pues las posibilidades de entretenimiento son mucho mayores, y los asiáticos, los indios, pues lo prefieren. Saludos a Sebastián desde Colombia, José Luis, Lazarus, todos los que estáis en el directo. Ha habido varias noticias de este tipo. Una de ellas, en ese sentido, fue el fracaso de Facebook en sus prototipos de llegar con internet a otros sitios. Por un lado, porque todas esas pruebas de conceptos, esos dibujos de ciencia ficción, se han quedado en nada. Algunos dicen, no, es que lo intentaron, pero han ido fracasos con los globos suborbitales, con los drones solares, y todo muy bonito. ¿Pero cuántos hay funcionando? Olvídate. Google en ese sentido es mucho más realista. Estoy leyendo el chat y me distraigo. Perdonadme los del chat si no os leo. Facebook ha sido una gran decepción este año. Ha comprado WhatsApp, una aplicación muy superior y mucho más extendida que Facebook Messenger, que por lo menos en España no funciona, aunque hay que reconocer que la voz sobre IP de Facebook Messenger funciona de maravilla. Pero la gente usa WhatsApp. Este es el año en el que WhatsApp ha ofrecido voz y vídeo, y hay que reconocer que no lo está haciendo mal. Yo solo he tenido conversaciones de audio por Facebook Messenger con una persona muy geek, mi hermana, Conversister. Sin embargo, conversaciones de audio por WhatsApp tengo muchas, entre otras cosas porque tengo amigos no tecnológicos, no geeks, que a veces no saben si están llamando por teléfono o por WhatsApp. No ven la diferencia, ellos ven un teléfono. He hablado por WhatsApp con mi madre, mi padre, con hermanos, con amigos, con un amigo que está en Alemania al que lo saludo, amigo tocayo Julio, sabes que te quiero, tío. Ha sido un año de relatos. Uno me preguntaba, oye, ¿qué pasó con el relato? Pues mirad, hoy día 30 de diciembre, tenéis en faccionrebelde.com un nuevo relato. Además, me he esmerado en ponerlo bien. Está en formato PDF, en formato ODT y en formato EPUB, con su pequeño índice. Un mini relato, muy pequeño, de 3 capítulos, que se inició con un título como Crónicas desde el Chromebook. Y que ya lo tenéis. Dentro de poco pondré el enlace, pero vamos, si queréis descargarlo ya, tenéis dos opciones: La Isla de Vidas en Red o bien faccionrebelde.com. Gracias a ti, Manu Fernández. Ha sido el año del Chromebook, un dispositivo que ya lleva una trayectoria bastante larga y un dispositivo que está funcionando muy bien. Lo tuve en venta. El único comprador que lo tuve al final se terminó cayendo. Pero mira tú por dónde. Al final el Chromebook tiene su utilidad. Para mí el Chromebook es lo más parecido a una máquina de escribir superdotada. Google Drive, la hoja de cálculo de Google, un navegador potentísimo con el que puedo hacer casi de todo, y un equipo ligero con una autonomía asombrosamente brutal. Y además un equipo barato, puedes llevar a cualquier lado. Este año ha sido un año también de consolidación de esa comunidad que es la Isla de Vidas en Red. Comencé con una idea disparatada, loca, que es la idea de crear mi propio país. Crear mi propia república, la República Independiente de Vidas en Red. Perdonad los del vídeo, sabéis que cuando grabo un podcast largo, en lugar de tener un vaso de agua, tengo una jarra de agua. Alguno me preguntaba, ¿es cerveza? No, soy abstemio, amigos. Bueno, moderadamente abstemio. De vez en cuando me gusta una, un poquito de Fanta de limón con Cruzcampo, pero muy de cuando en cuando. La comunidad de vidas en red. Una isla con un presidente no electo. Una especie de refugio para forajidos criptoanarquistas, amantes de las libertades en internet, soñadores, mix, todos ellos. Esa es la isla de Vidas en Red, una isla donde además quiero que sea plataforma para dos proyectos que he puesto en marcha de forma modestísima, pero con el apoyo de todos vosotros, como son el proyecto de los pendrives libres, los Dead Drops, que apoyasteis con tanto entusiasmo, y el servidor libre, tener un servidor wifi libre gracias a otros proyectos libres que hay por ahí. Y hubo mucha gente que apoyó, donaciones pequeñas, algunas bastante grandes, y ha habido una ayuda que para mí ha sido la ayuda más preciada, que es la del amigo Lucas Terceiro, el ministro de propaganda de la isla de Vidas en Red, quien, haciendo un esfuerzo colosal, pues ha hecho el logo de Conversodamus. También un buen amigo ha hecho el logo de la isla, muy chulo, lo sigo utilizando en muchos vídeos. Y algunas cositas a nivel gráfico de la isla de Vidas en Red que aprecio enormemente, porque yo soy una persona que carece de talentos a nivel de diseño gráfico. Ni de talentos ni de intereses. Una disciplina en la que no me meto. La isla ha ido creciendo y ahora la isla tiene una población más o menos estable de 280 personas, que son los habitantes del canal de Telegram de la isla de Vidas en Red. Si alguno se pregunta, oye, ¿y cómo puedo entrar en el canal de Telegram? Pues entra en isla.vidasenred.com, isla.vidasenred.com, y ahí podrás entrar a la isla, aparte de la isla. Además, en la isla tenemos un disco duro, gracias a la empresa Stratos y a vuestro apoyo, donde están compartidos todos los podcasts. Hay alguna sorpresilla si buceáis en ese disco duro virtual, ese repositorio de la isla de Vidas en Red. Lo tenéis en isla.vidasenred.com, pues encontraréis muchas cositas y también audios inéditos, audios que no he publicado en iVoox y que solo publico en el canal de Telegram de la isla o bien en el disco duro virtual de la isla de Vidas en Red. También tengo un servidor de torrents a través de una aplicación para aquellos que queráis sincronizar todos los contenidos de la isla, que son unos cuantos gigas. Pensad que llevo 10 años produciendo vídeos y podcast. Así que hay contenido por ahí. Hay contenido por ahí. Y la comunidad sigue creciendo. Las quedadas siguen sucediéndose. Y espero que dentro de no mucho tiempo tengamos algo más. Lo que yo he venido a llamar la fase 3. Bueno, pues, ¿qué más cosas tenemos de este 2016? Hay una cosa que para mí ha sido muy importante, y es que el blog de Vidas en Red tuvo cierto bajón. El momento en el que más visitas tuve fue un mes en el que hablé del portátil de Richard Stallman. De vez en cuando pasa un meteorito en Vidas en Red. Pasa un meteorito con contenido excepcional y mira tú por dónde, no sé cómo, pero encontré varios artículos que hablaban del portátil de Richard Stallman, un portátil chino que tenía hasta el firmware que era software libre. Y escribí sobre el artículo sobre Richard Stallman y despertó muchísimo interés. Incluso el mismo Richard Stallman escribió en mi blog. No daba crédito. 55.000, 56.000 visitas creo que fue lo que hubo aquella vez, y esto fue hace ya años. Pero este mes de septiembre, Vidas en Red superó las 60.000 visitas. ¿Y qué pasó en septiembre del 2016? Pues algo muy sencillo. Empecé a grabar y escribir sobre Donald Trump. Y se ve que el asunto Trump tiene mucho tirón. Y bueno, gente en Lituania se ha hecho de oro metiendo noticias y muchas veces noticias falsas sobre Donald Trump. Este año ha sido el año de Donald Trump, el primer presidente naranja de la historia. ¿Cuántas cosas, verdad? Perdonadme que me ponga nostálgico, pero es que es inevitable. Me preguntan por la fase 3. La fase 3 es algo muy importante que todavía no he revelado y no lo voy a revelar ahora. Este año ha sido el año del almacenamiento online. Bueno, muchos de vosotros acumuláis datos, muchos datos, documentos, fotos, música, vídeos, muchos datos. ¿Dónde los guardamos? Pues yo siempre los he guardado en distintos discos duros. Aquí tengo 3 discos duros externos y un NAS con 2 discos duros. Aquí en la mochila llevo un disco duro externo de 2 terabytes, muchísimos datos. Pero al final he hecho la migración a la nube. Es decir, todos mis datos los guardo en la nube, en OneDrive, y luego los copio a los discos duros. Al revés. Primero en la nube y luego hago las copias que las sincronizo en determinados discos duros. OneDrive con 1 terabyte de datos. Al principio ofrecía almacenamiento ilimitado, pero ya sabéis lo que pasó. Llegaron los españoles y hicieron que a Microsoft se le quitara las ganas de dar cosas ilimitadas. Pero bueno, 1 terabyte es muchísimo. Y me di cuenta de que 1 terabyte es mucho cuando Amazon ofreció un servicio de almacenamiento en la nube ilimitado. Ilimitado con I de ilimitado. Dice alguien, la nube está en Rusia, dice José Luis. Muy bueno. Y entonces dije, bueno, como puedo probar gratis durante 3 meses Amazon Cloud Drive, voy a probarlo y voy a meterle todo lo que se me ocurra. Yo tengo un equipo que está continuamente descargando por torrent cosas. Y además está emitiendo una emisora de radio por internet de la isla. Este ha sido otro hito en este año gracias a vosotros. Se pudo comprar un servidor, bueno, una máquina barata, un AMD A4, que está muy bien, con 1 terabyte, 8 gigas de RAM. Y está reproduciendo contenidos las 24 horas, los 7 días de la semana. Vidasenred.caster.fm. Vidasenred.caster.fm. Ahí lo tengo. Funciona muy bien, es sencillo de usar. Y bueno, me dediqué a meter cosas en Amazon Drive. Y más cosas, y más cosas, y más películas. Cuando me di cuenta, tenía todo OneDrive, todo mi OneDrive, más películas que fui metiendo, 350 gigas. Y exhausto, me di cuenta de que hasta llegar a 1 terabyte todavía tenía que hacer grandes esfuerzos. Así que al final, finalizado el periodo de prueba con Amazon, que finaliza en enero o a principios de febrero, voy a usar más en serio OneDrive porque lo tengo desaprovechado, muy desaprovechado. Y una cosa que me he dado cuenta también es que, aunque yo tengo Office 365 Paganini, lo tengo pagado a medias con un buen amigo, para la mayoría de mis documentos me resulta mucho más cómodo usar Google Drive. Un ejemplo es lo que ha pasado estas semanas. Empecé un relato sobre el Chromebook. Y empecé a escribirlo en Word. Y luego me di cuenta de que yo, que voy cambiando de un portátil a otro, era mucho más cómodo usar Google Drive. Así que, ni corto ni perezoso, importé el fichero con Google Drive y empecé a editarlo y me olvidé de Word. Es posible que un día deje Office 365 y a lo mejor pague esa misma cuota a Google Drive o la pague a Amazon. ¿Quién sabe? La nube que se va apoderando de nosotros y va tomando cada vez más peso en nuestras vidas. Y quien habla de nube habla de Netflix. Mirad, luego os voy a contar una anécdota que me ha ocurrido. Netflix para los españoles, aquellos que vivís en América Latina, que siempre pensáis que muchas cosas llegan tarde a vosotros, pues para los españoles ha llegado aún más tarde. Nosotros oíamos hablar de Netflix, el Spotify de las series y de las películas, y todos babeábamos. ¿Por qué? Porque aunque los españoles somos muy piratoides, también somos cómodos. Y si nos lo dan todo en un platito bien servido, con su sal, su pan, su pimienta, sus patatas fritas, sus guisantes por otro lado, nosotros decimos, a mí lo que me gusta es la mesa puesta. Y ya está. Y así llegó Netflix. Llegó Netflix a nuestras vidas con todo preparado a un precio muy razonable y empezamos a consumir Netflix. Y mes tras mes, este año 2016, Netflix ha seguido mejorando la oferta de contenidos. Y además, con contenidos propios excepcionales. Al principio era House of Cards. Oye, una serie de Netflix, House of Cards. ¡Oh, maravilloso! Pero mira tú por dónde, que cada vez nos encontramos cosas mejores, series antiguas. Ahora me estoy viendo Star Trek, la antigua. Estoy alucinando en colores. Pero alucinando, de verdad, creedme. Es muy llamativo. Da para un podcast entero de análisis. Estoy tomando notas para en algún momento grabar un podcast sobre Star Trek, la primera. Hoy he querido rendirle homenaje con esa entradilla que os he puesto. Y luego, pues Netflix ha ofrecido algo que es la posibilidad de descargar los contenidos para consumirlos offline. Mirad, esto es un cambio de mentalidad que las empresas españolas en su mayoría no han tenido, pero que las nuevas empresas sí tienen. Hoy estaba escuchando un podcast que os recomiendo. Mirad, me pongo de rodillas. Los del vídeo lo podéis ver. Por favor, tenéis que escuchar ese podcast. Hacía falta. Vaya pedazo de podcast. ¿Se llama así? Esperad un segundo, lo voy a decir. Tengo tantos podcasts. Hacía falta. Vaya pedazo de podcast. Para mí ahora mismo se ha vuelto seguramente uno de mis podcasts favoritos de tecnología. Netflix no es tonta y dice, yo quiero que la gente vea vídeos continuamente, porque cuanto más tiempo pase en mi plataforma, más los voy a retener, más fieles van a ser. Otras empresas rácanas pensarían, en plan Movistar, ¿no? Pensarían, bueno, yo os doy perdonad el corte, pero es que la cámara de vídeo graba vídeos de X minutos y luego tengo que encenderla otra vez. Pues muchas empresas dirían, vale, tú me das mis 9 euros, mis 9 eurazos, pero yo quiero que veas lo mínimo de vídeo. y si ves más vídeo tienes que pagar más. Este es el formato Movistar. Pero Netflix no funciona así. Ellos dicen, mira, tú me das mi cuota de tus 8 euros, 9 euros, 12 euros, pero quiero que consumas todo el vídeo que quieras. Es más, cuando no estás consumiendo vídeo me pongo nerviosa, porque quiero que sigas consumiendo vídeo. Pero claro, la gente no está siempre conectada a internet. A veces la gente está en 4G. Y la gente no tiene grandes tarifas de datos. Así que Netflix ha dicho, vale, no pasa nada. En la aplicación te voy a permitir que descargues episodios. ¿Cómo te has quedado? Pues encantado, porque muchos de nosotros vamos en metro, vamos en transporte, nos vamos de vacaciones, nos vamos el fin de semana a la casa del pueblo, y ahí hay 2G y tan contentos. Amazon. Esto forma parte del cambio de mentalidad. El podcast se llama Hacía Falta. El cambio de mentalidad de las empresas, de las nuevas empresas que llegan. Amazon. Amazon dice, mira, por 20 euros al año yo te voy a dar una tarifa plana de gastos de envío. Bien. Una empresa tipo Movistar diría, pero no te voy a dar nada más. De hecho, 20 euros es poco. Amazon no. Amazon te dice, mira, te voy a sacar un servicio que se llama Amazon Prime Now. Y es que en determinadas ciudades te puedo hacer, tú vas a hacer un pedido desde la aplicación, no funciona desde la web, desde la aplicación, y en una hora lo vas a tener en casa. Oye, fenomenal. Las empresas como Movistar dirían, bueno, Amazon Prime Now lo tienes que pagar. Bueno, es cierto que Amazon Prime Now, si lo quieres en una hora, vas a pagar 6 euros. Pero normalmente son 2 horas y se dan prisa en llegar pronto. Esa es la actitud. Y lo siguiente que viene son supermercados donde ya te preparan la comida, la bolsa, para que tú los recojas. Supermercados donde no hay cajas. No sé qué sistema perverso tendrán. Esa es la actitud, amigos. Darte más cosas. Y Amazon, por la misma cuota de 20 euros al año, te da Amazon Video, donde tienes películas y series gratis. Gratis. ¿Esto cómo es? Pues esto se llama fidelizar al cliente. Así que ahí nos tienen las dos empresas. Netflix a los españoles nos tiene enganchaditos. Y Amazon de la misma manera. Hoy he tenido un problema y he tenido que llamar al chat, al soporte técnico de chat de Netflix. Ha sido muy divertido. Porque bueno, aquí tengo mi Huawei MediaPad M3, nuevo equipo, y me he puesto a descargar. Y claro, Netflix me ha dicho, oye, tienes muchas descargas en muchos dispositivos. Eso no puede ser converso de vidas en red. No, se me ha quedado la cara de, tiene razón. Entonces me han dicho, bueno, pues lo que tienes que hacer es borrar descargas de otros dispositivos. Y las he borrado en todos. Pero seguía sin funcionar. Al final la solución era una tontería. He llamado al soporte de Netflix vía chat y una chica súper simpática, se llama Abigail. Abigail, si me ves, saludo y respeto desde Vidas en Red. Me dice, bueno, no te preocupes que yo soy una experta en descargas. Métete. Bueno, lo que me ha dicho es borra la caché. Borra la caché de la tablet. La he borrado. Primero, antes de esto, también tengo que decir que siguiendo las instrucciones de ayuda, las FAQ de Netflix, lo que hice fue como darle un botón para que todos tus dispositivos se deslogueen. Ese es el primer paso. Entonces, cuando entras en un dispositivo, tienes que volver a loguearte. Y lo siguiente era borrar la caché. Borrada la caché, he podido volver a cargarme esto. Me he puesto muy contento y le he dicho, Abigail, tú no me ves, pero estoy haciendo el baile de la felicidad. Y la Abigail se partía de risa. Y a continuación me dice, y aquí viene otra parte importante, a continuación me dice la señorita que me atiende de Netflix, por cierto, tiempo de espera 2 minutos, me dice, oye, converso de Vidas en Red, ¿te puedo recomendar una serie? Y digo, hombre, por supuesto. Y me dice, mira, estoy enganchadísima a OA, que es una serie de Netflix. Y yo le digo, pero OA, ¿cómo es? ¿Ciencia ficción? ¿Expediente X? Y me dice, mira, un poco de todo, con algunas reflexiones bastante trascendentales. Ya me he visto la primera temporada y estoy deseando que salga la segunda. Y inmediatamente pensé, la madre que me parió, tengo que verla. La tengo reservada para ver con mi esposa. ¿Sabes? Fijaos, ¿qué tipo de atención al cliente que lo que hacen es venderte Netflix? Es decir, a un tío que ya ha comprado Netflix, lo que pasa son cuotas mensuales, ¿eh? No es como los operadores de telefonía móvil que te dan permanencia de un año para atarte contra tu voluntad. No. Netflix lo que hace es, yo no te voy a retener con una permanencia, lo que te voy a retener es con la calidad del servicio. Así que, si no conoces OA, me vende, la chica me estaba vendiendo algo por lo que yo ya he pagado, la serie OA, para que lo siga viendo y siga enganchado a la plataforma. Amigos, ese es el futuro y eso es el 2016. Que el cliente esté feliz en una cárcel de oro. Que el cliente esté feliz sin necesidad de que salga del parque de atracciones. Y si tienen que darle al cliente Coca-Cola gratis para que siga en el parque de atracciones, nos darán Coca-Cola gratis. Así es. Este es el 2016 y un 2016 donde, claro, las empresas van creciendo más y más y más y más. Pero no ha sido un año bueno únicamente, ha sido un año muy sangriento. Lo comentaba en un audio inédito que pasé para la isla de Vidas en Red. ¿Por qué? Pues porque este ha sido el año de los atentados. Atentados en Europa por doquier. Hasta el punto de que hay gente en Estados Unidos que ve a Europa como un continente muy inseguro. ¿Por qué? Porque en pocos meses ha habido... el 11M, que fue mucho antes, pero hemos tenido atentados en Niza, hemos tenido atentados en París, Bataclan, tiroteos en la calle, ejecuciones, aeropuerto de Bruselas y mercadillo navideño en Berlín, usando las mismas técnicas terroristas que utilizan los islamistas en las calles de Israel, que es tomar un vehículo y atropellar gente para matar. Es decir, transformar cualquier vehículo o cualquier cosa en un arma de muerte, como decía un miembro del gobierno de la autoridad palestina. Aprovechar cualquier cosa para degollar gente. Eso solo, o matar gente, atropellándola. Dios no lo quiera, pero igual que pasó en Inglaterra, donde degollaron a un tipo, o en un tren en Bruselas, donde un tío cogió un cuchillo, un terrorista islamista, y se dedicó a apuñalar gente, todo también pasó hace 2 años. Van a seguir sucediéndose estos atentados. ¡Ahora más! ¿Y qué tiene el 2016 que no tuvo el 2015? Pues algo muy sencillo, refugiados. Refugiados que en su gran mayoría, obviamente, no son los culpables de todo esto. Pero en la gran manada, en la gran multitud de refugiados, se cuelan los lobos. Y los idiotas políticos buenistas, de Europa, llámese Angela Merkel y compañía, han dicho, no, Alemania podría permitir 1 millón de refugiados al año. Lo mismo ha dicho el Papa Francisco. 1 millón de refugiados al año. ¿En un país de qué? ¿60 millones? ¿Y qué ocurre? Hay gente que le está metiendo fuego a los campamentos. Han ocurrido violaciones. El fin de año del año 2015-2016 hubo altercados, violaciones, tocamientos. Y todo esto con el silencio culpable de la prensa y de los políticos. Porque claro, el rollo buenista significa que tú no puedes hablar mal de estos refugiados. Todos son buenos, todos son maravillosos y la religión no influye para nada. Pues sí, amigos, influye la religión, que es el Islam, e influye el origen de estos terroristas. Da igual que tú quieras hacer una loa a la multiculturalidad o al Islam, que es una religión de... Da igual. No todos los musulmanes son terroristas, obviamente. Pero todos esos terroristas son musulmanes. No todos los terroristas proceden de cualquier país. Hay terroristas franceses convertidos al Islam. A esa visión del Islam. Pero una mayoría de los terroristas son refugiados que algunos con documentación falsa han estado colándose. Y eso ha puesto de manifiesto muchas cosas. Primero, la vulnerabilidad de nuestras fronteras. Segundo, la incapacidad de la policía para hacer frente a todo lo que se viene encima. Por bien que lo haga la policía, mi respeto y mi consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que bastante hacen. En España, esta semana, han pillado a 2 islamistas con armas de fuego. Y la policía cada 2x3. En España están deteniendo a tíos que se dedican a adoctrinar gente, a mandarlos a Afganistán para que vuelvan luego y atenten en Europa. Pero claro, la policía no es Papá Noel. No está en todos sitios. Así que es triste porque al final van a salir gente que hagan pagar a justos por pecadores. Pero estas políticas buenistas que son generosas con el dinero de los demás, no sirven para nada. Y este ha sido el 2016. Un 2016 donde, mira tú por dónde, la gente que está harta de los políticos chorizos de siempre han terminado votando a Podemos. Y Podemos se ha consolidado como prácticamente la segunda fuerza política del país, muy cerquita del PSOE. ¿Qué lectura hay que hacer de esto? Bueno, por supuesto, Podemos saca pecho, pensando que ellos son, bueno, ellos van a ser los que van a gobernar durante el Reich de los 2000 años. Pero no. Lo cierto es que la gente está tan desesperada que es capaz de votar a unos desconocidos que tienen unas ideas que no entiende muy bien y que tienen unos programas políticos que no se han leído. Y esto es una pena. Yo lo he dicho desde el principio, a los de Podemos hay que oírlos, hay que sentarse y escucharlos. Esa es la mejor forma de vacunarte contra Podemos. Escuchar sus propuestas. Escuchar lo que tienen que decir y escuchar sus planes. Y con eso ya se te quitan las ganas. La gente está tan harta de los ladrones del Partido Popular, del PSOE y de los independentistas que han votado a Podemos. Y esto es como tirarse a los brazos del desastre porque estás huyendo de la desesperación. Es triste, pero esta es la situación en la que estamos abocados y mientras tanto, este año 2016, la guerra no deja de crecer. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de cosas que realmente nos llenan de desazón para hablar de algunas cositas un poquito más tecnológicas. Y de otro tipo. Este ha sido el año de los chinos. Ha sido curioso que este año Samsung se haya llevado un batacazo, pero un señor batacazo, con la salida del Note, del Samsung Galaxy Note 7, que por cierto, la serie Note es la mejor de Samsung. Yo soy un enamorado de la serie Note. He tenido buena parte de los Note. Este, pues no sé si lo hubiera sacado o no. Si lo hubiera, me hubiera hecho con él, pero ya sabéis qué ocurrió. Samsung saca en agosto estos equipos. Precipitado, quizás, pero Samsung sabía que en septiembre Apple presenta el iPhone 7. Así que para ganar por iniciativa, lo presentan en agosto. Y lo que ninguno de nosotros sabíamos, seguramente ni siquiera los propios líderes de Samsung, es que el teléfono no estaba preparado. Tenía algunos fallos de diseño que provocaban el calentamiento de la batería y el incendio. Se ha demostrado. Se empeñaron en sacarlos y la factura ha sido elevadísima. La gente habla de cuánto dinero ha perdido Samsung. Pero ¿y el dinero que ha perdido en marketing? Porque Samsung es una de las empresas que más dinero gastan en marketing. Es tremendo, es espectacular. Los usuarios, los fans de Samsung, que hacen muy buenos productos, qué duda cabe, pues se han quedado sin el Samsung Galaxy Note 7, que prometía muchísimo, y Samsung ha perdido un año y mucho dinero y ha ganado una mala imagen. Mientras tanto, el mercado asiático está en su momento de apogeo. Tienen la tecnología y tienen los precios. Están sacando terminales fuera de serie. Algunos ya son gama alta. Xiaomi tiene terminales de gama alta, Huawei tiene terminales de gama alta, Meizu los tiene. Y luego hay una variedad de otros fabricantes menores que también tienen sus productos, pero Xiaomi ahí lo sigue petando. Y lo sigue petando por una razón, porque Xiaomi no saca ni uno, ni dos, ni tres teléfonos, sino está sacando muchos teléfonos. Al estilo Samsung, y antes de Samsung, al estilo Nokia. Tú, no sé cuántos de vosotros os acordáis cuando tú cogías un catálogo comercial de Nokia o te ibas a la página de Nokia y Nokia tenía teléfonos de todo tipo. ¿Escucháis ruido, verdad? Los que veáis el vídeo, pues mirad lo que os voy a enseñar aquí. Aquí tengo dos equipos. El Nokia N95, uno de los teléfonos que más me han gustado con diferencia. Una belleza de teléfono. Una cámara que hoy sigue siendo una cámara muy superior a las de muchos teléfonos. Y el Nokia N80. Aquí los tengo para el Museo de Vidas en Red cuando me convierta en un presidente difunto. Extraordinarios teléfonos. No eran baratos, ¿eh? Pues Xiaomi está haciendo lo mismo que Nokia en su momento. Nos ofrece teléfonos más baratos, más caros, gama más media, gama más alta, mejor cámara, cámara más normalita. Nos ofrece portátiles. Los portátiles de Xiaomi son una belleza. Podrán parecerse más o menos a esto, al MacBook Air, pero siguen siendo portátiles extraordinarios. Están sacando routers. Y el otro día, no sé si es una inocentada, quizá lo sea, ¿eh? El otro día alguien me dijo que Xiaomi había sacado una máquina para cocer arroz, una arrocera. No sé si es broma, no sé si es broma. Pero bueno, están fabricando de todo. Esa es la política de Xiaomi, llenar, inundar el mercado con sus productos y a la vez forjarse una imagen de marca extraordinaria. La gente habla de Xiaomi y todos hablan como de teléfonos buenos. ¿A cuánta gente de vuestro círculo geeks conocéis que hablen de Xiaomi como Chiringuito Digital habla de artículos sexuales Xiaomi? Eso está muy mal, Chiringuito. ¿A cuánta gente conocéis que diga no, los Xiaomi son malos? No. Mira por dónde no han cometido patinazos. Podrán haber sacado un teléfono más inferior o más normalito. Son teléfonos extraordinarios. Hace poco hablaba con AgriExpress y me decía, mira, yo es que no me voy a gastar, tal como están las cosas hoy, a nivel de tecnología, no me voy a gastar más de 200 euros en un smartphone. Bueno, pues cada vez más gente está pensando así. Eso es lo que yo llamé en su momento, y que Rupert siempre me lo echa en cara, compras con cabeza. Una pausa para beber agua, que llevo una parrafada buena. Ay. Hablaba antes del almacenamiento en la nube. Este año yo he desarrollado una de esas frasecitas, una de esas definiciones que me gusta inventarme. Y es una expresión que cuanto más vueltas le doy, más me llama la atención. Es la expresión repositorio vital. Repositorio vital. ¿Qué es un repositorio vital? Esto está basado en un episodio de Black Mirror. Por cierto, este año Black Mirror, una vez más, como dicen los de Apple, Black Mirror lo ha vuelto a hacer. Había un episodio de Black Mirror donde había un tipo que era un poco obsesivo y en la sociedad donde vivía tenían unas lentillas conectadas a almacenamientos de memoria. Y todo lo que veían, todo lo grababan. Yo he hablado de esto en Vidas en Red. De hecho, hay fabricantes que tienen una cosa que se llaman cámaras corporales, que es como una especie de medallón que va sacando fotos cada 20 segundos. Luego por la noche lo guardas y así puedes ir grabando lo que es tu vida entera, foto a foto. Esto es diferente. Lo de Black Mirror es lo que tú ves. Bueno, pues de alguna forma esto ya está a nuestro alcance porque ya tenemos servicios de almacenamiento ilimitado. Si tú hoy día te colgaras una GoPro del cuello y grabaras tu día entero y luego lo subieras por la noche, día tras día, podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque YouTube te permite almacenamiento de vídeo ilimitado, porque Amazon Drive te lo permite. Y porque si quieres pagarlo, pues hay sitios que te van a permitir teras y teras y teras y teras de datos. Eso es el repositorio digital. Chiringuito Digital dice que es el capítulo 3, temporada 1. Bueno, ahí está el historiador de Vidas en Red. Bueno, repositorio vital, esa es la expresión, repositorio vital. La palabra repositorio viene del mundo de GNU Linux. Los repositorios son los almacenes de software en la nube para las distribuciones de Linux. Pues si un repositorio de software es un almacén de aplicaciones, un repositorio vital son las fotos y los vídeos que has guardado en toda tu vida. Bueno, y los que escribimos diarios, un servidor, que tengo PDFs y PDFs y diarios y cuadernos escaneados, pues también ahí van al repositorio vital. Vital Repository. Pues sí, sí. Esto es un concepto que hoy con el almacenamiento en la nube, pues me llama mucho, mucho la atención. Y hablando de YouTube, bueno, tengo tantos temas. Vamos a hablar de YouTube, luego hablaremos de la realidad virtual. Me estoy saltando mis notas y estoy creando un poco de caos. YouTube y el podcasting. La perversa relación de YouTube vampirizando el podcasting. Este año ha sido un año en el que algunos podcasters han terminado dejando el podcasting básicamente por las dificultades que hay de monetizar el podcasting, por más que Emilcar se empeñe. Pero hay graves dificultades para monetizar el podcasting porque el dinero está en YouTube. Sí, el dinero está en YouTube porque YouTube es mucho más fácil de monetizar. Por una razón, porque YouTube es una plataforma. Hace poco me senté con la más alta autoridad de iVoox y me decía, mira Converso, me decía, el problema del podcast es que tú tienes el podcast y a lo mejor tienes el podcast en iVoox, pero hay una cosa que se llama el RSS. Y claro, nosotros podemos cuantificar y hacer métricas de lo que la gente escucha desde iVoox. Pero ¿y la gente que escucha porque tiene Pocket Cast instalado en su teléfono? ¿Y la gente que está en iTunes? Este es el problema del podcasting. Por eso mucha gente se está marchando a YouTube, donde es más fácil cuantificarlo y donde YouTube, aunque se queda con una gran parte del pastel, pero bueno, les da las migajas a muchos youtubers, y algunos youtubers pues se conforman con sus 1000 euros al mes, 2000, 3000, los privilegiados, 2, 3, no más, que no te cuenten historias. Es una pena. A ver, alguno estará pensando, ¿hablas del camionero geek? No, la situación del camionero geek es otra y él ya la ha explicado. Él empezó como youtuber y él tiene una situación personal que al final le hace valorar su tiempo y decir, mira, tengo poco tiempo, me meto en YouTube, que es donde tiene más tráfico y más seguidores. Yo hubiera hecho lo mismo. Y por el tipo de contenido que él tiene. La cuestión es que el podcast en sí mismo es un formato que invita mucho más a la reflexión y al análisis. Alguno dirá, bueno, pero en YouTube también hay gente que se sienta delante de un micrófono, como estoy haciendo yo ahora, que esto se va a subir a YouTube, y se pone a hablar, como el señor Jane Wallerstein, que se sienta delante de una cámara y se pone a hablar y a opinar y a analizar y a destripar, desmenuzar lo que es una película, etc. Eso no me preocupa, porque en el fondo es lo mismo que el podcasting. Me preocupa más la cultura de la trivialidad. Es decir, que al final la gente termine hablando de gameplays, termine haciendo bromas estúpidas que no tienen gracia ninguna. Y al final es la periscopización de YouTube. La periscopización de YouTube. No, Manu Fernández, evidentemente no son incompatibles. No son incompatibles, no lo son. Por eso digo que hay gente que se pone a el mismo contenido que hacen en podcast, lo tienen en YouTube. Y yo soy un ejemplo, yo soy un vivo ejemplo de eso, porque yo tengo también canal de YouTube y son los mismos contenidos en muchos casos. Pero lo que me preocupa a mí, lo que me preocupa realmente a mí, es que el contenido se trivialice y el entretenimiento quede por encima de la reflexión. Decía antes la periscopización de YouTube. Alguno se ha reído. Para los que sabemos del tema, sabemos que Periscope, que empezó siendo como algo curioso, terminó volviéndose un nido de vulgaridad. Un nido de acoso, de insultos y de faltas. El mismo señor Rupert Duck salió huyendo de Periscope. Empezó lo del blocking, fue divertido durante un tiempo, pero dejó de ser divertido. Periscope se inundó de la gran masa de loxianos, de gente que no se ha leído un libro en la vida y gente que no tiene aspiraciones, ni inquietudes, ni curiosidades. Lo peor de lo peor de lo peor. Y muchos que empezamos, que fuimos los early adopters de Periscope, terminamos siendo los primeros en huir de Periscope, porque Periscope dejó de volverse interesante en el momento en el que se vulgarizó. Y ahora me estoy poniendo un poco profético, pero me pregunto si no le va a pasar lo mismo a YouTube, si al final YouTube se va a llenar de caranchoas, de vulgaridades y de trivialidades, y se vuelva realmente difícil encontrar contenidos de calidad en esa plataforma. Ojalá que no pase. Pero ¿sabéis qué pasa? Periscope tenía una cosa, que era la fama. Y había chavalas tontas que se grababan sin decir nada para que simplemente otros alabaran sus glándulas mamarias o le dijeran barbaridades. Y mucho chavalerío que anda sin rumbo por la vida, le gusta ese tipo de fama. Si encima hay una promesa de dinero, pues ahí tendremos a gente, como algún youtuber que tengo en mente, que no es original, que copia los formatos de youtubers famosos y que lo único que hace es lloriquear delante de la cámara, lloriquear vídeo tras vídeo, manifestando toda la envidia que tiene dentro y por qué otros ganan suscriptores y por qué, y no tienen nada que decir. El problema es la crisis del contenido, que es el problema que hemos tenido siempre. Y es el problema que hemos tenido en el podcasting. En el podcasting hemos tenido una grave crisis de contenidos. Yo he tenido mis problemas, y los problemas que he tenido yo han sido problemas porque básicamente me he metido a defender a gente que son amigos míos o conocidos míos. Y me he metido a defender a esa gente frente a aquella gentuza que no tienen contenidos y que el único contenido que tienen es meterse con los demás. Eso es lo que algunos llaman el metapodcasting. Esto dicho así suena muy guay, ¿no? El metapodcasting. Un podcast cuyo contenido es hablar de otros podcasts. Es decir, no aporta nada, como dice Chiringuito Digital, no aporta nada, no aporta una sola idea original, simplemente es el salsa rosa del podcasting. Se juntan casi siempre un grupo de gente, panelistas, gente encantada de conocerse, gente que no tiene mucho que decir, y lo que hacen es hablar de otros podcasts. Los ponen verdes, se meten, etcétera, hasta que ocurre algo. Tristemente ha ocurrido, han pedido disculpas, se meten con alguien que resulta que tenía detrás una gran comunidad, el señor Miguel Ángel Cabrera. Y cuando se dan cuenta de la reacción, es cuando piden perdón. Si no hubiera habido reacción, se hubieran dedicado a linchar a alguien, simplemente meterse con él porque les parecía bien insultarle, meterse con él. El incidente M. Cabrera J. Pero no nos quedemos en la anécdota, quedémonos en el formato. Ese formato no aporta nada. Es más, si aporta algo, al final lo único que aporta es lo peor, que es, estamos aquí para ser famosetes, estamos aquí para ser divos, estamos aquí para marcar tendencias, y si lo que hacemos es meternos con otros, da igual, somos divos. Somos divos, somos figuras públicas, somos famosetes. Estamos realizándonos. El reconocimiento que no tenemos en nuestra vida personal lo estamos intentando compensar con una cosa que se llama podcasting y que, escuchadme bien, no es nada. El podcasting no es nada, no te da nada. No te va a hacer famoso, no vas a ser Terelu Sánchez, no vas a ser Belén Esteban, no vas a ganar pasta. Y es más, cuando vuelvas el lunes al trabajo y le digas a tus amigos del trabajo, es que yo soy podcaster, te van a mirar con cara de tú lo que eres, es idiota. Porque nadie sabe ni lo que es el podcasting. El podcasting aquí lo oye una fracción muy pequeña de gente. A lo mejor en Estados Unidos es otra cosa, pero aquí en España todavía está en pañales. Y esa es la gente que dice, bueno, como no gano pasta aquí, me voy a YouTube. Y esto es una cosa que ha ocurrido. Hay un matiz positivo en todo esto, ¿eh? Y hay que reconocerlo. Hay un matiz positivo en todo esto. Al principio, cuando empezamos en Spreaker, se nos tildaba de ser endogámicos. Es decir, ¿por qué? Porque en aquellos felices tiempos en Spreaker, ¿os acordáis? Camionero Geek, Comercial Geek, Currante en Vodafone, grupo de amigos, Chefi. Pues al principio éramos, al final, un grupete de amigos que hablábamos de nuestros temas, es decir, teníamos contenidos. Yo hablaba de lo que hablaba, Camionero hablaba de lo que hablaba y cada uno hablaba de tecnología. En este caso éramos un grupillo de gente que nos gustaba la tecnología. Quizá yo era el que más me depiaba. Pero luego éramos amigos entre nosotros y nos respondíamos. Nos lanzábamos preguntas y la gente iba a escuchar el otro podcast diciendo, bueno, a ver qué dice, yo qué sé, a Comercial Geek de esta pregunta que ha hecho Chiringuito. Eso era bonito. ¿Sabéis por qué era bonito? Porque la comunidad de gente que hay alrededor de Vías en Red, la comunidad de gente que había alrededor de Camionero Geek y de otro y de otro y otro, al igual que los podcasters se unían, esas comunidades también se unían. Y se unían para formar una gran comunidad de gente. Voy a cambiar la cámara porque estoy haciendo un escorzo incómodo. Y así no tengo que girar tanto. Pues eso que pasó en el momento de Spreaker está volviendo a pasar ahora. Y permitidme que lo diga, es bonito. Es bonito. Eso es bonito. Porque se crea una comunidad, bastante se anota, una comunidad en la que se interactúa. La gente nos manda correos, nos manda tweets, nos manda audio correos. Eso tengo que... Por favor, voy a aprovechar. Aquellos que ya habéis escuchado 1 hora y 5 minutos de este podcast, por favor, mandadme audio correos. Hoy, ahora mismo, mandadme un audio correo saludando, diciendo qué es Vidas en Red, qué nos gusta de Vidas en Red, qué os gusta de Vidas en Red. Mandadme un audio correo que voy a hacer... Si puedo, mañana hago otro especial, fin de año, otro super directo, y lo pongo. Y una cosa que ha pasado este año y que ha sido muy chula es la comunidad de Vidas en Red. Para mí ha sido una experiencia... vital, así, Lazarus puntualiza y con mucha razón. vidasenred@gmail.com. Audio correos a vidasenred@gmail.com y los iré poniendo con muchísimo gusto para este segundo especial de fin de año, que espero poder hacerlo. Especial fin de año, capítulo 10.000, dice el canalla de Chiringuito. Pues esa comunidad ha crecido y este año ha crecido mucho y... A mí hay una cosa que yo, cuando me meto en el canal de Telegram de la Isla de Vidas en Red, es una cosa que me doy cuenta, y es lo siguiente. Hay 286 personas en el canal de Telegram. Algunos son muy activos y yo ya los reconozco. Pero hay algunos que no han participado nunca, y hay algunos que participan muy ocasionalmente, pero yo no los he leído. La cosa es que entre ellos ya se hablan, se conocen y se han hecho bastante amiguetes. Se piden ayuda, se ofrecen consejo técnico y es genial. Eso es una comunidad. Eso es una comunidad. Por cierto, gracias a alguien de la comunidad de Vidas en Red, de la Isla de Vidas en Red, vamos a poner un contenido muy chulo en la isla. Un contenido muy chulo. Vamos a meter un repositorio de videojuegos antiguos, de antiguas ROMs. Porque hay alguien que se ha tomado el tiempo de catalogar una cantidad enorme de ROMs de antiguos videojuegos y los vamos a poner en la isla. Vamos a ver cuánto ocupa y cuánto nos costaría de almacenamiento en la isla. Y yo creo que para muchos puede ser, yo creo que va a ser, puede ser y va a ser muy interesante. vidasenred@gmail.com. Bueno, Más cosas. La realidad virtual. ¿Qué ha sido de la realidad virtual? Este año prometía mucha realidad virtual y yo creo que han pasado muchas cosas este año. Muchas cosas muy importantes. Samsung, que en ese sentido es mucho más atrevida que Apple y que otras empresas, también está obligada a serlo. Porque ya que no puede destacar con una imagen tan sólida y con unos fans tan fieles como los de Apple, tiene que innovar. Y Samsung sacó unas gafas de realidad virtual. Yo este año pude disfrutar del Samsung Galaxy S7, el curvado, y fueron muy impresionantes. Para mí, la prueba de fuego de la realidad virtual fue ponerle el visor de realidad virtual a mi esposa y preguntarle, ¿qué te parece? La respuesta de mi esposa fue muy contundente. La verdad que es impresionante. Es cierto que todavía le falta por desarrollarlo bien. Y la tercera cosa que dijo es, eso sí, en unos años terminamos todos ciegos. Sí, he dicho ciegos. Samsung ha sacado un visor de realidad virtual bastante chulo y ahí se ha quedado. Hay una tienda de aplicaciones de realidad virtual, hay cosas muy chulas, hay juegos. Ha sido muy divertido ver este año en Instagram al señor Miguel Ángel Cabrera probando esos cascos de realidad virtual y viendo las reacciones de sus sobrinos o de otros amigos. Y la verdad es que está muy bien, pero va a más. Sony y otros fabricantes están sacando ya sus dispositivos. Facebook, Google, Apple también. La cosa es que se está produciendo movimientos subterráneos que nosotros no estamos viendo y que quizá el 2017, ese año, este año que quedan pocas horas para que llegue el 2017, este próximo 2017 sí sea el año de la explosión de la realidad virtual. Y amigos, quiero terminar hablando de los tablets. Esta semana, a pesar de lo que diga el señor Chiringuito Digital, que no se lee mi blog, porque no se lo lee, he publicado un post bastante melancólico, hablando de las tablets de mi vida. Las tablets que he tenido en mi vida. La verdad es que, dicho así, suena como si hablara de mis exnovias. Por cierto, he sido un tipo de pocas novias. Pero es cierto que con cada tablet tienes una relación diferente. Si tengo que echar la vista atrás y ver y ponerme a pensar en todas las tablets que he tenido, que han sido unas pocas, ganan por mayoría las tablets con Android. Por mayoría. Sin embargo, si la consideración, si el criterio es otro, si el criterio es el tiempo que he pasado con cada tablet, ahí ganan los iPad. Ahí lo dejo. Y los iPad han sido la constante en mi vida. Cuando me aburría, cuando salía algo interesante, probaba una tablet con Android y luego volvía. He tenido dos tablets Nexus. La primera fue una experiencia muy mala, no me gustó nada, estaba muy limitada. Y la segunda, yo creo que a nivel de calidad ha sido de las mejores tablets que he oído. De hecho, yo tengo en mi repositorio vital, en ese repositorio vital, pues tengo algunos podcasts que me han gustado mucho. Y recuerdo ese podcast que se llama Feliz Tarde de Domingo en Roma. ¿Te suena? Feliz Tarde de Domingo en Roma, un podcast que ya no escucharéis porque se borró, del señor Rupert Dax, donde hablaba de lo contento que estaba con su tablet Nexus, una tablet con un tamaño muy bueno, una pantalla muy buena, calidad, autonomía, fantástico. Disfruté mucho de esa tablet, leí muchos cómics en esa tablet, terminé vendiéndola, pero me encantó. Esta semana ha salido, creo que ha sido en el Android Libre, la página que está mejorando con el tiempo, ha salido un post muy interesante sobre el Asus Transformer Pad TF101. Un post que me ha encantado porque el redactor de ese post pues comentaba que 5 años después sigue usando ese tablet y que la comunidad de XDA, developers, sigue desarrollando y podemos encontrarnos con Android 7 para ese tablet. Genial. El Asus Transformer Pad lo disfruté mucho. Recuerdo todavía una escapada a Burgos en la que me llevé ese tablet, ese teclado. Recuerdo pasarme ahí en los McDonald's escribiendo y escuchando de TuneIn Radio. No, en Monos del Espacio llegas 1 hora y 14 minutos después, ¿eh? No tienes la pole. Y aquello fue muy, muy... Guardo un buen recuerdo, aunque lo tuve poco tiempo. Me dio un problema el cargador. Y eso fue un poco... Me dejó una mala experiencia. Esas tonterías luego te marcan bastante. Recuerdo muy mucho una tablet que me ha gustado mucho y me sigue gustando mucho. Y ahora que tengo el M3, el Huawei MediaPad M3... Pues una tablet que me encantó y con la que estuve un buen tiempecito, el Huawei MediaPad X2. Huawei MediaPad X2. Un phablet, un teléfono grande. Como queráis llamarlo. Perfecto. Todo en él es calidad. Todo en él es calidad. La pantalla, la cámara, el procesador, la RAM, las 7 pulgadas, el dual sync, el sonido, la grabación de llamadas. Bueno, todavía me acuerdo aquel podcast que grabé con Miguel Ángel Cabrera, que en realidad fue una llamada de teléfono grabada con el mismo sistema. bueno, también con el hermano del señor Gavira, hablando del partido político Vox. Buenos recuerdos. Y bueno, tenemos que hablar de Samsung. Samsung ha sido también una constante en mi vida. Detalle especial, es difícil decir tablets de Samsung que me han gustado, porque me han gustado muchas. La Note, la Samsung Galaxy Note de 12 pulgadas, me parece una barbaridad. Con su stylus. Esto de escribir, amigos, el palito, como dicen los de WinTablet, el palito es fundamental. Y ahí Samsung, una vez más, lo ha vuelto a hacer y se han adelantado y han... Y han obligado a que Apple reconozca un hecho. Y es que el palito es necesario. El Samsung Galaxy Note de 12 pulgadas, una tablet potente, bonita. Me acuerdo a mi amigo Álvaro, a quien le mando un cariñoso saludo. Me enseñó su tablet. Me dijo, mira, Converso, esta me la compré yo. No sé si se la compró a raíz de mí o él ya le había echado el ojo, no lo recuerdo. Pero me enseñó todo lo que tenía metido en esa tablet. Y me dice, mira, Converso, es que la utilizo para trabajar. Es que las presentaciones que hago, porque él da formación, conecto el proyector a la tablet. Y tengo las presentaciones ahí. Ya no llevo un solo papel. Mis hijos la usan también. Es decir, la usaba de forma constante. Y por supuesto no tenía que cargar con el portátil de marras. Recuerdo la Note 8. Otra tablet que además hay varios de los que están en el chat que tienen un grato recuerdo. Buen tamaño, buen stylus. La calidad de la pantalla, la resolución era un poquito baja. Pero yo recuerdo que en ese equipo, la Note 8, escribí muchísimos notas en mi diario. Leí buenos libros. Y bueno... Tenía teléfono también, con lo cual fue muy especial. La Note 12 y hubo la Samsung Galaxy Tab de 10 pulgadas, que fue la última de Samsung que he tenido y que es espectacular, potente. Una tablet muy ligerita, buena cámara, buena pantalla. Las cosas que tiene Samsung, que es lo de la pantalla de vídeo, que ahora iPad ha copiado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, muy buena experiencia con los equipos Samsung y con los iPad. Pues bueno, con los iPad, pues una historia de amor y de decepción. Voy a ir terminando, ya la voz me está fallando, pero voy a beber un poquito de agua y os dejo con unos segunditos de música y me recupero. Bueno, mejor. Los iPad han sido una constante en mi vida, decían. Y bueno, ya vienen con palito, el iPad Pro. Funcionan bien. Son tan sencillos que muchas cosas las haces en menos pasos. Pero al final, por bonito que sea el parque de atracciones, te dan ganas de salir fuera y conocer otros parques de atracciones. Y cuando sales del parque de atracciones del iPad, te das cuenta de que en Android hay muchas cosas chulas, muy chulas. De que hay una cosa que se llama mTorrent. De que hay una cosa que no necesitas, y iTunes. Y eso mola. Y que hay una cosa que se llama sistema de ficheros, que no tienes que hacer un berenjenal para grabar un podcast y luego subirlo. Ayer grabé un podcast de contenido exclusivo para la isla. Y fue muy chulo porque utilicé una aplicación que se llama Audio Evolution. Audio Evolution, un cariñoso saludo para el señor lector. Una aplicación que es lo más parecido a Audacity. Una cosa con la que yo he soñado. A ver, en iOS hay aplicaciones parecidas. Ferrite. Pero grabé el audio, lo mezclé con mis pistas de música, lo exporté a formato OGG y lo subí. Sencillo, fácil, profesional, estable. Y son ese tipo de cosas que llaman la atención. Android. Este año he probado una Kindle Fire 8 HD, que ahí la tengo. No sé si la pondré en venta o qué voy a hacer con ella. Y que ya he valorado en su momento. Y bueno, ahí está Android. Cubriendo lo que iOS no te da. Amigos, esta ha sido la primera parte del especial fin de año de Vidas en Red. O Ventas en Red, como dice Chiringuito. Dice, ya estás vendiendo. Quiero dar las gracias a todos los que estáis en el chat de Spreaker. A todos los que os habéis tragado este pedazo de vídeo. Quiero daros gracias a mi Foro Coches particular, que es, con todo el respeto a Foro Coches, que es la isla de Vidas en Red, donde están los incondicionales, las fuerzas de élite, los más soñadores. Gracias por estar ahí día tras día, siempre activo, siempre opinando, siempre ayudando. Y si todo va bien, y si todo sale bien, mañana espero grabar la segunda parte de este especial, también en directo. Y quisiera que mandarais vuestros audio correos. También quisiera que mandarais... que entrarais al directo. Pues vamos a hacer varios directos con la norma de los 5 minutos. Y antes de poner la salida final, no os vayáis, que hay una sorpresa. Termina una hora y 23 minutos de música de fondo y de podcast. Y voy a terminar con algo que me recuerda a esos tiempos de Spreaker, de esa primera e incipiente comunidad. Gracias por estar ahí. Dice José Luis, oye... Sorpresa, entrevista exclusiva a Pepito 70. Eso va a ser difícil, pero Pepito 70, si estás ahí, accede a ser entrevistado. Me lo debes. Te he proporcionado grandes momentos de humor, también tú a nosotros, pero me lo debes a mí y se lo debes al humor. Chicos, gracias por acompañarme y os dejo con la entradilla final sorpresa. Hasta pronto. En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. ¿Os acordáis de los bonus extra? Cuando parecía que había acabado el podcast y os regalaba un chiste. Están en una boda y dicen: oiga, ¿se ha dado cuenta de lo fea que es la novia? Oiga, oiga, un respeto, que es mi hija. Ay, perdone, perdone, no sabía que usted era el padre. Oiga, que soy la madre. Y con eso nos dejamos. Gracias, hasta pronto.